Bienvenidos a la cuarta entrega de Seven Ages of Rock. En esta ocasión vamos a estar moviendo y latigueando la cabeza con la historia del heavy metal, este subgénero del rock que en este episodio que se llama Never Say Die, precisamente por una canción de Black Sabbath, en la cual se hace referencia a esta persistencia de este subgénero del heavy metal. Y estamos aquí Alex Caldera y René Torres. Y en los controles Ricardo Chávez Pérez. Y bueno, ahí vamos a empezar precisamente con Black Sabbath. No vamos a escuchar Never Say Die, pero vamos a escuchar dos clásicos de esta banda. Sí, Paranoid y Iron Man. Debemos decir que Black Sabbath se le considera la banda que inventa este sonido. Quizá hasta por un accidente, por ahí se maneja en el mismo programa de la BBC. Tony Iommi, guitarrista de esta banda, sufre un accidente como trabajador. Sabemos que Birmingham, de donde es originaria esta banda, es este escenario industrial, así como Liverpool, de pues bueno, ser una zona industrial con una gran clase trabajadora, y por ahí tenemos que sufre un accidente Tommy Iommi y se pone por ahí unas implantes en sus dedos porque pierde parte de las yemas de los dedos, y eso es lo que después, con esos implantes de plástico y algo de metal, hacen que suene un sonido duro en la guitarra. Sí, todo se debe, la historia de este género se debe a este accidente, y en el cual se descubre pues una manera nueva de afinar la guitarra y de crear los acordes pues que siempre se habían utilizado de alguna forma en el rock, pero de una afinación y con un sello distintivo que lleva además por las aficiones del propio grupo y de este personaje que es el cantante Ozzy Osbourne a explorar esta nueva temática en el rock, que es la cuestión, digamos, de terror, ¿no? Así como de película de terror, así muy bastante tenebroso, digamos. Hay que ver simplemente el diseño de la portada del primer disco de Black Sabbath para saber de qué estamos hablando. Pero bueno, Paranoid es una canción, sin embargo, a pesar de lo que hemos dicho, Paranoid es una canción de amor, Iron Man es una historia totalmente diferente, pero bueno, vamos a escuchar estas dos canciones de Black Sabbath. ahí estaba Black Sabbath, ambas canciones, Paranoid y Iron Man, de 1970. Sí, están pues en el primer álbum de con éxito, por así decirlo, de Black Sabbath, ¿no? Y pasamos a otra gran banda inglesa. En este caso tenemos a Deep Purple. Sí, bien, Deep Purple es una banda que sigue en esta misma tónica en haciendo música. Lo importante de la aportación de Deep Purple es sobre todo lo que ellos mismos marcan, la importancia del riff de la guitarra, cómo es que se vuelve poderoso y cómo es un medio para transmitir agresión y energía en las canciones, precisamente el riff. Vamos a escuchar. Precisamente, esto es uno de los riffs de guitarra más reconocidos, más memorables de toda la historia. Es la canción, la segunda que vamos a escuchar de Deep Purple. La primera es Black Knight, la segunda es Smoke on the Sí, Water. las dos tienen un riff muy característico que finalmente para el caso del metal en esta época es el elemento característico, ¿no? Los riffs muy característicos. La primera, Black Knight, que escucharemos. Una canción de 1970 y Smoke on the Water de 1972. Baby, I'm Bueno, escuchamos dos canciones de Deep Purple, Black Knight y Smoke on the Water. Me llama la atención la historia de la segunda. Es muy interesante. Interesante, sí, porque finalmente ellos estaban en Ginebra para grabar este disco, Machine Head, y en una noche anterior se quema el hotel donde se encontraban. Estaban en ese hotel escuchando un concierto de Frank Zappa. Y finalmente iban a grabar el disco ahí, pero un aficionado prende una bengala y quema el techo de ese escenario. Se quema todo el hotel porque era un casino hecho de madera. Y pues se quema, quedando en cenizas este hotel. Y al día siguiente no tienen dónde grabar. Y con esa inspiración se escribe esta Smoke on the Water. Precisamente una analogía bastante poética, el humo sobre el agua. Bien, esos eran Deep Purple. Acabamos de escuchar a los grupos inventores, digamos, de este subgénero que es el metal. Hay que decir que de repente esta música, este estilo de música se le conoce como, con varios nombres. Le puede conocer como heavy rock, como metal, como heavy metal o como hard rock simplemente. Pero bueno, aquí están estos dos primeros. Vamos ahora con otro grupo que es Judas Priest. Judas Priest es así un poco haciendo el equivalente a la estética del punk que veíamos en el episodio pasado. Judas Priest se convierte en algo similar a los Sex Pistols para el heavy metal. Porque es a través del look del cantante Rob Halford que se forja la actitud y todo el estereotipo metalero. Sí, él generó esta imagen del rockero vestido de cuero, lleno de remaches metálicos, que finalmente lo sacó de sus fetiches sexuales, hay que decirlo, que paranoicamente, aunque generó toda una visión muy dura del rock, inclusive de una imagen de masculina, finalmente eran de tiendas fetiches que él finalmente como uno con una preferencia sexual particular y Alternativa. alternativa, generó esta visión tan masculina del heavy metal. Sí, y bueno, vamos a escuchar la canción que viene de este álbum también muy emblemático. Se llama Breaking the Law, la canción del álbum de 1980, Sí. British Steel, y es el álbum que define el género. En un disco que se grabó, hay que decir, una de las casas de John Lennon. Que utilizaba Judas Priest para grabar este disco, también paradójicamente Curiosamente. y curiosamente, pero bueno, aquí está Breaking the Law. Que es, perdón, es la casa donde está grabado, bueno, filmado el video de Imagine. Así es. Bien. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. regresamos después de escuchar Breaking the Law de Judas Priest, una letra y un concepto que también le da esta dureza y esa visión también de ir contra las reglas generalmente del heavy metal. Del heavy metal, y hay que decir que en general de la actitud rockera es en ese sentido. Pero Judas Priest, al igual que el siguiente grupo, Iron Maiden, que vamos a escuchar a continuación, fueron frecuentemente acusados. Judas Priest, de hecho, fue enjuiciado en Estados Unidos por poner mensajes subliminales. Iron Maiden fue acusado por supuestas referencias satánicas, pero bueno, es parte del espectáculo y de la parafernalia de este género metal. Vamos a escuchar Number of the Beast, precisamente, el número de la bestia, ¿no? Así con toda la implicación que ello tiene. Y sí, bueno, sí estaban cargadas de referencias a este tipo de corrientes, así como, pero en franca rebeldía, no tanto porque fueran pues propiamente claro, adoradores del diablo, ¿no? Son dos tipos de letras las que encontramos mucho en las canciones de heavy metal, tanto de alguna manera toda esta frustración social por falta de oportunidades en general de jóvenes y de la situación de exigencia de los padres, pero esta situación también de hechos o historias diabólicas y satánicas, pero finalmente era más un poco esta diversión que de ir contra lo establecido y generar este rechazo abiertamente de buenos sectores de la sociedad. Sí, además es que en Estados Unidos para la época sí se vivía una ola sensataria, digamos, en el sentido de regular este tipo de espectáculos, y que bueno, ahora a la distancia lo vemos ya como casi como inocencia, en el sentido en el que bueno, pues es hasta como obvio, ¿no? Que era parte del espectáculo. Vamos a escuchar entonces del álbum homónimo, Number of the Beast, la canción de 1982 de Iron Maiden. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Woo! ahí escuchábamos a Iron Maiden. El nombre de esta banda está inspirado en un instrumento de tortura. ¿Sí, sí lo conoces, este instrumento? No. Era un sarcófago, una especie de sarcófago llena de clavos oxidados en el cual se metía una persona y que servía como tortura medieval. Pero bien, aquí es parte de la sí, pose del, claro, del heavy metal. Yo creo aquí con el siguiente grupo, que es Motley Crue, está el giro total de la pose. Geográficamente nos movemos de Inglaterra al este de los Estados Unidos, a Los Ángeles, donde la recepción del heavy metal también había sido muy buena. Debemos decir que inclusive Black Sabbath, después de su gran éxito, se fue a vivir a Los Ángeles, y todo ese contexto fue el que de alguna manera lo perdió, todo este escenario de sexo, drogas y rock and roll. Pero particularmente también se empezaba a germinar ahí en Los Ángeles esta idea glamorosa, ¿no? Finalmente en esas calles de Hollywood, los grandes peinados que parecían de algodón, de azúcar, y hombres también paradójicamente tratando de demostrar su sexualidad masculina, se vestían con esos peinados tan exuberantes y tacones altos. Y con mallas, además, dejando muy explícito su condición viril. Pero bueno, ahí está Motley, vamos a escuchar Motley Crue, el pionero del a este se le llamó glam metal, o también se le llamó irónicamente hair metal, metal de cabello, y precursores de grupos tan exagerados en su pose metálica, digamos, como Poison y Wasp. Uh-huh. Y bien, ahí está con toda la actitud metalera, pero de Los Ángeles. Así es. Vamos a escuchar a Motley Crue con Shout at the Devil. Shout! Shout! Shout! Shout! It's hard! Bueno, regresamos después de escuchar Shot at the Devil de Motley Crue y pues seguimos de alguna manera en esta región del este de los Estados Unidos. Ahora nos vamos a San Francisco, donde también empezaba a surgir una nueva ola y un nuevo pues impulso al heavy metal, sobre todo de alguna manera generado con una vuelta particularmente de Ozzy Osbourne al escenario, ¿no? Después de que, pues también con sus problemas de drogas, había salido de Black Sabbath y que después deshecho también todo el grupo por la misma razón, tiene un nuevo impulso. Por ahí anduvo de gira con Motley Crue un tiempo y regresa después de reencontrarse con Sharon, su posterior esposa, que le da este nuevo impulso y de alguna manera conocer a Randy Rhoads, este guitarrista que también le dio un nuevo respiro a la carrera de Ozzy Osbourne en su momento. Pero también la historia del heavy metal en este sentido lo podemos ver reflejado en el personaje de Ozzy Osbourne, porque el joven, el chico, así todavía un poco, muy loco, pero todavía un poco inocente, de Birmingham, cómo es que se transforma a su llegada a los Estados Unidos y su establecimiento en la ciudad de Los Ángeles, también es indicativo de la propia evolución del heavy metal. Lo podemos ver ya un Ozzy Osbourne con el cabello pintado, más maquillado, más metido en la cuestión del espectáculo. Y sí, hay, como bien lo decías, gran guitarrista, trágicamente fallecido en un accidente aéreo, Randy Rhoads, que es el responsable de uno de los más grandes solos de guitarra de toda la historia del rock, de esta canción que se llama Crazy Train. Y vamos a escucharla, esta canción que es del año 80 también y que pues bueno genera esta también regreso de Ozzy y su permanencia que dura hasta nuestros días. We'll be right back. Muy bien, ahí estaba Ozzy Osbourne con Crazy Train. Lo siguiente que vamos a hablar es lo que en el documental maneja al grupo, que es como el parteaguas para la sobrevivencia del género, que es Metallica. Metallica se aleja, también es dicho por ellos mismos, querían alejarse de esta pose del metal, del espectáculo y de las letras, digamos, cuasi satánicas, rebeldes en ese sentido, y ellos decían, ah, vamos, queremos hablar de la alienación de los jóvenes, ¿no? De este sentimiento de no pertenencia a la sociedad, pero finalmente siguen en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde un movimiento que se gesta en estas ciudades. Sí, y bueno, hasta también su vestimenta, su imagen. Ellos de alguna manera se les debe esta imagen del rockero, el pelo largo hasta lo que más se puede dejar crecer, la ropa sucia, no necesariamente también cercana a esta imagen del glam que había generado, ¿no? Sí, totalmente alejado de esos grupos como Poison y Motley Crue. Metallica se dice que inventa el subgénero dentro del subgénero, que es el thrash metal. Sobre todo en una vuelta, en un paso de su evolución como banda, al grabar un álbum clásico, no solo del metal, sino del rock mismo, que se llama Metallica. El álbum se llama Metallica, pero se le conoce en el mundo de la música, se le conoce como el álbum negro, precisamente porque es un concepto un poco similar al álbum blanco de los Beatles. Sí. Metallica hace lo propio con este álbum y con grandes, grandes canciones, sí. Inolvidables, ¿no? En algunas. Vamos a escuchar dos canciones de Metallica, una de una versión de Metallica, pues, de anterior al disco negro, que es One, de alguna manera de esta primera etapa de Metallica. Y después escucharemos Enter Sandman, que finalmente es de este disco negro, que de la mano de Rob Rock lograron llegar a otro nivel del heavy metal y de la historia propiamente dicha del rock, que finalmente hace que el heavy metal sobreviva hasta nuestros días. Muy bien, y bueno, hay que decir que los fans más duros de Metallica calificaron este hecho como el hecho que representa o el hecho que marcaba que Metallica se había vendido, ¿no?, al mainstream. Pero visto así como lo ve la BBC en el documental Seven Ages, es precisamente lo que mencionas, el paso que lo hace perdurar. Exactamente, los escuchamos con dos, repito, One y Enter Sandman. Cerebrum has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes to my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins you. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish. Oh, please, God, wake me. I just want to of everything. Oh, God. Please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. If you don't wake me up, I'll be like this for years. Hear me. Back in the womb, it's much too real. Impulse life that I must feel. But can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Head to the tomb that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for near. Oh, please, God, wake me. I'm just like a piece of meat that keeps on living. It won't always be like this, will it? Bueno, regresamos después de escuchar dos canciones de Metallica, One y Enter Sandman, que finalmente, pues sí, hacen de alguna manera decir, como lo dice la BBC en el documental, hacer que el rock metal se resista a morir y sea efectivamente un subgénero, un género que llegó para quedarse. Sí, y esto lo marca como una paradoja, ¿no? El metal nunca ha estado de moda, siempre fue muy criticado por la prensa especializada. El metal nunca ha estado de moda y quizá por eso haya perdurado, es lo que sentencia al final el episodio número 4 de Seven Ages of Rock, Never Say Die. Pues bueno, esto fue la cuarta entrega de Seven Ages of Rock, que bueno, estamos generando con nuestra versión René Torres, Alex Caldera y en los controles técnicos Ricardo Chávez Pérez. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión de Seven Ages of Rock. Seven Ages of Rock. Seven Ages of Rock.